Estamos ya en el bloque número uno o número dos. Y estamos en el bloque número uno, si contamos como bloque cero la presentación. ¿Qué tenemos para este bloque, Marcos? Ahora vamos a hablar de lo que es el juicio por el femicidio de Azul Montoro, la chica trans que fue asesinada en Córdoba el 18 de octubre. Octubre del 2017, hace unas semanas se inició el juicio, que es una novedad, porque ya es una novedad que un asesinato, un crimen contra una mujer trans vaya a juicio. Lamentablemente es algo que no es común, por eso es una novedad que haya empezado este juicio, y también es una novedad que el juicio está como femicidio, algo que tampoco siempre es muy fácil de lograr en la justicia. Pero para hablar de esto estamos en comunicación con la compañera Noelia de Medio Alternativo Compañero La Bulla, que vienen siguiendo el juicio y han preparado un informe al respecto, así que la saludamos. Hola Noelia, buen día, bienvenida al aire de Enredando las Mañanas. Hola, buen día a toda la audiencia, un gusto escucharles aquí desde San Luis, también una mañana muy ventosa, así que compartimos el malestar. Estamos todos de mal humor. Está bien. Estamos todos muy mal humor con este viento, acá le decimos el viento chorricero frío que nos cala los huesos, así que andamos ahí cubriéndonos del viento. Ahí está, bueno. Bueno, como decían ustedes, sí hemos estado siguiendo, intentando seguir de cerca este juicio, porque Azul Montoro, esta mujer trans asesinada en el 2017, es oriunda de Villa Mercedes, una localidad cerquita de San Luis Capital. Y bueno, acá nos conocemos todos, entonces esto de conocer de cerca la vida de Azul Montoro nos hacía también tener mucho interés por poder dialogar con sus familiares o amigues cercanos. Entonces pudimos dar la semana pasada con una de sus amigas, Lara Godoy, quien amablemente nos cedió un rato de su tiempo luego de haber salido del juicio la semana pasada, donde también se estuvieron allí todos los familiares que viajaron de Villa Mercedes a Córdoba, y pudimos dialogar con Lara Godoy, amiga íntima de Azul, quien nos comentaba cómo estaban viviendo estos días, el gasto de la familia para poder llevar adelante este juicio, todo lo que tuvieron que desarrollar para que finalmente se llevara a juicio, la causa fuera entendida como femicidio. Entonces allí este recorrido intenso que hicieron familiares, amigos y militantes trans para que hoy en día se estén desarrollando este juicio, hoy se lean los alegatos y posiblemente también se lea la sentencia para el femicida, que allí están intentando sus abogados probar que tiene trastornos psicológicos y que no puede ser por esa razón sentenciado. Pero bueno, todo indica que las pruebas dan para que este femicida Casiva tenga una condena ejemplar, así que en este momento familiares y amigas deben estar expectantes a lo que sucede. Claro, ahí vos mencionabas dos cosas que son como dos elementos claves del juicio, ¿no? Esta cuestión de la defensa de querer buscar la inimputabilidad del asesino por problemas psiquiátricos, y lo otro que decíamos recién es que se lleva a juicio como femicidio, ¿no? Algo que también muy difícil de lograr. Son como los dos elementos por ahí muy centrales que tienen presentes en este juicio. Así es, sí. Que este caso de que también se entiende como un transfemicidio sea ya caratulado y sea leído como femicidio, es el primer caso claramente que se entiende así. Entonces ha sido para la familia y amigas, como nos decía Lara Godoy, da un precedente que les ha dejado tranquilas, para mí, a la comunidad trans que sacó en estos días un comunicado y demás. Y como decís vos, bueno, ha habido todo un exhaustivo trabajo por parte de los abogados de Casiva para demostrar que él es inimputable por diferentes razones y causas, que él, además de sus problemáticas de salud mental, con sus adicciones y demás, y pese a haber matado con 17 puñaladas a esta trabajadora trans, Azul Montoro, siguen insistiendo con la inimputabilidad por sus problemas de salud mental, pero bueno, las pericias también han dejado claro en estos últimos alegatos que Casiva en ese momento estaba consciente de lo que estaba realizando. Eso fue la semana pasada, claro. Un despliegue exhaustivo para demostrar que Casiva, pese a sus trastornos psicóticos, en ese momento estaba consciente y no había disociación de la realidad. Entonces pudo comprender claramente su accionar, y eso ha quedado probado, según nos contaba también en este diálogo que mantuvimos con Lara Godoy la semana pasada, que bueno, nos contaba también lo duro que ha sido para ella atravesar toda esta situación. Y volver a escuchar todos los relatos, tener que testimoniar también. O sea que, bueno, son duros momentos para la familia, para las amigas, pero pese a ello, con una sensación de avance frente a la impunidad, frente a la estigmatización, a la invisibilización que viven las personas trans en todo nuestro país, ¿verdad? Que es constante y no podemos nosotros no mostrarlo. No decirlo. Así es, sí, está muy interesante la entrevista a Lara, tan por eso que marcas vos, pues no solamente habla por ahí de las instancias de lo que es el juicio, sino que aprovecha para hacer un poco una breve descripción de lo que es la dura vida de la comunidad trans, como decís vos, claro. En el país, bueno, a nivel mundial, ¿no? Y la falta de acceso a un montón de derechos, incluido el derecho a la justicia. De hecho, si no me equivoco, ella en la entrevista menciona otros casos de asesinatos, de crímenes de mujeres trans que no han podido llegar a la justicia. Entonces está muy bueno y es muy descriptivo el relato de Lara Godoy en ese sentido también. Sí, tal cual. Lara también cuenta su vida como actual trabajadora sexual, el mismo trabajo que desarrollaba Azul Montoro, y bueno, uno no puede dejar de contar que bueno, que la expectativa de vida de las personas trans desde hasta los 35 años, claro. En este último tiempo, la vida de 46 mujeres trans han sido víctimas de enfermedades crónicas por falta de atención de salud y por travesticidios y transfemicidios y femicidios en todo el país. Y bueno, son números que no los conocemos, que no se visibilizan, que se esconden. Y como decía Lara, mira un relato anecdótico, pero muy duro y muy profundo, que cuando la contactamos, le preguntamos, bueno, cualquier cosa, como hacemos, solemos hacer siempre en la bulla, insistiendo esto de no hostigar, de no molestar en el diálogo con las personas que están atravesando un momento complejo, y le decimos, si hay alguna pregunta que no quiere responder, nos las decís al aire, no hay ningún problema. Me dice, ay, qué bueno, me dice, porque les iba a decir que no hablemos del tema del morbo, del femicidio, de cómo lo encontramos y todas esas cuestiones, porque todo el tiempo los medios de comunicación nos están preguntando eso. Y es un lugar al que no queremos llegar, que no hace falta, que no es necesario, el morbo, el amarillismo, lo relató así ella fuera del aire. Y bueno, también ese es el recorrido que desde los medios alternativos, populares, comunitarios intentamos hacer, ¿verdad? No caer en ese lugar al que caen siempre los medios de comunicación, los medios hegemónicos en realidad. Exactamente, así es. Así que bueno, Noelia, como decías vos, aparentemente la estrategia de plantear como inimputable al asesino no habría funcionado, así que estamos expectantes de esperar una condena. Ojalá que no pase nada raro y que la justicia esté a la altura de la lucha y el esfuerzo de toda, como decías vos, la familia, las amigas de Azul, para llegar a esto, a un juicio. Así que Te agradecemos el contacto para introducirnos al informe que han preparado ustedes. Ahora inmediatamente lo pasamos. Te agradecemos y bueno, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Un gusto compartir este ratito del Enredando con ustedes allá en Córdoba. Abrazo grande. Dale, abrazo para vos. Bueno, ahí pasaba Noelia de la Bulla introduciéndonos en el informe que vamos a pasar ahora sobre el juicio por el femicidio de Azul Montoro. De la cuarta audiencia que terminó a las 5 de la tarde, una audiencia súper extensa, muy larga, en la cual declararon los peritos oficiales y los peritos de parte que pusimos con la familia, ¿no? Fue un duelo de psiquiatras y psicólogos que se disputan la imputabilidad o la no imputabilidad del asesino. Y cuando sucedió lo de Azul, a los 2 meses del hecho, al asesino se lo declaró inimputable. Unas pericias que, bueno, que quedaron expuestas en la audiencia de hoy, porque la verdad que quedó expuesta con la liviandad que estos pericios oficiales, ¿no?, hacen las pericias. Así que, bueno, hoy quedó eso expuesto ante el jurado popular, ¿no? Le hicieron una sola entrevista de casi una hora y de ahí se lo declara inimputable. Entonces, a raíz de eso, nosotros, junto con la familia y las amigas de Azul, todas compañeras trabajadoras sexuales, bueno, nos pusimos de acuerdo y con asesoramiento del abogado de Tomás Aramayo, bueno, llegamos a la conclusión de que había que contratar unos peritos de parte para poder realizarle unas nuevas pericias para ver si era verdad lo que esta primera pericia había dicho, ¿no? Entonces, después de 4 meses, bueno, se aprueban las segundas pericias, después de 4 meses de entrevistas y de que tenían los peritos con este sujeto, se logra la imputabilidad, dado que en esta pericia roja el resultado de que él sí comprendía la criminalidad de sus actos. Yo te comento más o menos desde lo que sé, de lo que estoy aprendiendo, porque la verdad que todo esto para mí, tanto para mí como para la familia, es algo nuevo. Es un jurado popular, que es un jurado que se elige desde el padrón electoral, tengo entendido. O sea, hay gente de la ciudadanía acá de Córdoba, que bueno, que son personas mayores de 25 años, que bueno, que tienen que tener el secundario completo y bueno, reunir una serie de requisitos para poder ser jurado, ¿no? Bueno, y los eligen desde la cámara de ahí. Sí, es oral y público. Bien. Es oral y público, así que tiene acceso todas las que quieran ir a presenciar el juicio. En este juicio el delito está claro, o sea, porque el hecho está claro de que él lo cometió. Lo que se está debatiendo, como quien dice, es la imputabilidad o la no imputabilidad del asesino. Más allá, dentro de toda la emoción que para mí fue o no declarar, yo fui la primera que declaró, porque bueno, el hecho ocurrió en mi departamento. Nosotras éramos muy amigas con Azul, éramos como hermanas, o sea, yo soy oriunda de San Juan, ella de Villa Mercedes, entonces cada vez que cada una de nosotras viajaba a nuestras provincias, ¿no?, nos cuidábamos nuestros respectivos adeptos, ¿no? Así que bueno, el hecho ocurrió en mi departamento, que yo vivo ahí cerca de la zona roja, en la zona de trabajo sexual, y bueno, por eso yo traté de dejar en evidencia cómo es nuestra forma de vida, en la vulnerabilidad en la que estamos, paradas en las noches, donde pasa cualquiera y nos tiran cosas, botellas, nos rocian con matafuego, ¿entendés? Son muchas las cosas, sí, que nosotras pasamos paradas en una esquina. Y bueno, eso que quedó demostrado ante el jurado, la expectativa de vida que las personas, las mujeres trans más que nada, tenemos es de 35 a 40 años, así que vos imaginás. La primer carátula de femicidio al asesinato de una mujer trans. Así que es la primera vez en Argentina que se da ese juicio, ¿no? El fiscal en su momento, el fiscal de instrucción, creo que es el doctor Guillermo González, él supo ver en Azul lo que era, ¿entendés? O sea, una mujer. una mujer, ¿entendés? Más allá de su genitalidad, ella se sentía mujer y bueno, eso estuvo bueno y que fue que el fiscal lo pudo ver, ¿no? Sí, atravesar por esa instancia y por agresiones del mismo asesino, imagínate lo que es tener, yo hasta ahora no lo puedo mirar a la cara. Me tengo que sentar donde no lo vea porque no está el rechazo que le tengo, entonces es que no lo puedo ver. Pero imagínate lo que es tenerlo ahí y que encima se enoja, ¿entendés? Que se ve a la legua que no es una persona que está mal mentalmente, ¿entendés? Que no, o sea, que es un violento. Cuando yo estaba declarando, se exaltó ahí, empezó a gritar, ¿entendés? Lo tienen que cazar. Queda totalmente expuesto ahí, digamos. Es algo totalmente horrible, es muy fuerte. Una cosa es que se te lo cuente, otra cosa es vivir. Que tenés que estar ahí al lado del asesino de tu amiga, ¿entendés? Eso es horrible, horrible. Queda, bueno, en la hora cuando finalizó la audiencia, nos comunicaron que el miércoles 14 a las 9 de la mañana arrancan los alegatos. Bueno, después charlando con el abogado porque quería saber más o menos cuánto falta, porque la verdad es que tanto la familia como nosotros ya estamos ya cansadas de este manoseo al nombre de nuestra amiga, ¿entendés? Sí. Esto ya queremos que ella por sí ya descanse en paz, que tenga la paz que quiere y que la asesina tenga la condena que se merece, así que bueno, llamándolo al abogado y preguntándole qué pasó, porque imagínate que nosotras, tanto la familia como nosotros, salís como desconcertada porque no entendés mucho, ¿no? Y bueno, nos dijo que el miércoles son los alegatos y posiblemente ahí sea la sentencia, o si no, puede ser uno o dos días después de los alegatos. Así que ya quedarían, digamos, una o dos audiencias. Dolorosísimo, la verdad que muy doloroso. Bueno, yo acá estoy con los papás de Azul, que están acá en casa. Bueno, ahora ya vuelven a Villa Mercedes porque para volver el miércoles. Imagínate que esto requiere un montón de movilización de todos lados para poder presenciar el juicio. Así que con esta, que si tenemos la condena que pretendemos, que queremos, con subsanar un montón de muertes o no, que el Estado se llevó, un montón de acá en Córdoba hay muchos femicidios, hay tres casos de mujeres trans fallecidas que ni siquiera se llegó a nada, ¿entendés? Quedó todo en la muerte y chao. O sea que, y bueno, y así a lo largo de todo el país, y todo lo que sea para visibilizar el caso y seguir pidiendo justicia por mi amiga, lo voy a hacer. Así que bueno, muchísimas gracias por ustedes. Bueno, y ahí escuchábamos el testimonio de Lara Godoy, compañera, amiga de Azul Montoro, contándonos sobre las implicancias del juicio, los detalles, y bueno, también contando un poco sobre lo que es la vida de las mujeres trans, travestis, en esta sociedad donde les son negados muchísimos de sus derechos. Concretamente en relación al juicio, entonces hoy empezaban los alegatos y posiblemente hoy ya también había sentencia, ya averiguaremos, estaremos esperando eso para poder informarlo en los próximos Enredando. Así entonces, Fabián Alejandro Casiva es el homicida, mató de 18 puñaladas a Azul Montoro el 18 de octubre del 2017 y bueno, ha ido a juicio por homicidio calificado por mediar violencia de género. Esto era lo inédito de este juicio, ¿no? Que se consideró el agravante de violencia de género. Por eso se lo considera un femicidio. Otra cosa que por ahí es novedad, aunque ya hace un tiempo en Córdoba existen los jurados populares, no es algo por ahí que estamos acostumbrados en este juicio, por la gravedad del hecho, también está conformado unos jurados populares que son los que van a determinar la culpabilidad o no de Fabián Alejandro Casiva. Así que bueno, vamos a estar al tanto de esto, y bueno, nos vamos a una pausa y ya continuamos con más Enredando las Mañanas.